Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy viernes, 12 de febrero, día en que se conmemoran 202 años de la Batalla de la Victoria, Día Nacional de la Juventud. ¿Quién les habla? Lizde Ramos en los controles, nos acompaña Luis Arloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Agenda Económica Bolivariana es el mapa para la construcción del futuro productivo nacional. Por el Tribunal Supremo de Justicia está vigente decreto de emergencia económica. Compras públicas direccionan la inversión al crecimiento de la economía productiva. Cultura. Festival del Amor, despliegue cultural en todo el territorio nacional para este fin de semana. Cátedra Libre Ali Primera instaló foro sobre la comunicación popular en homenaje al cantor del pueblo. Niños exponen en el Museo Cruz 10 trabajos que viajarán a la Feria Internacional de Arte Infantil. Reimpulsando la cultura, este viernes inicia jornada de poesía en la Librería del Sur de Chacaito. Fin de semana de cuentos y música en PDVSA La Estancia. Gala musical Orquesta Afrovenezolana ofrecerá concierto para celebrar 41 años del sistema. Cultura al Día. La buena organización del sector empresarial será dentro de la Agenda Económica Bolivariana el mapa para la construcción del futuro productivo nacional. Así lo indicó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el estado Carabobo, donde inauguró la fábrica de tubos PVC Flor Amarillo. La importancia de que todo el sistema empresarial venezolano, social, público, socialista y privado, responda a criterios de productividad, de producción, de eficiencia, responda a criterios de sostenibilidad y responda a criterios que vayamos rompiendo la dependencia tecnológica. Esta es una empresa que hoy está empezando sus funciones, empresa de propiedad social indirecta que queda aquí en Valencia, zona industrial de Valencia, y que tiene el objetivo de producir tubos para la gran misión Vivienda Venezuela. En otro aspecto, el primer mandatario anunció que próximamente se dará a conocer el plan abastecimiento, cuyo objetivo será garantizar el bienestar del pueblo venezolano. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Está vigente el decreto de emergencia económica. Así lo declaró este jueves la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, resolución dictada por el Ejecutivo Nacional el pasado 14 de enero, el cual fue rechazada por el Parlamento sin cumplir con los pasos previstos para debatir la propuesta. Tras conocer la decisión del TSJ, el jefe de Estado venezolano hizo un llamado a los sectores de la derecha y pidió acatar la decisión. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la vigencia y legitimidad del decreto de estado de emergencia económica en todo el territorio nacional dictado el 14 de enero del 2016 por el Ejecutivo Nacional durante un lapso de 60 días prorrogable. Tal decisión surge del máximo tribunal del país a través de una sentencia en la cual interpreta los artículos 339 y 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el presidente Maduro dijo que en los próximos días anunciará un conjunto de medidas que, gracias a la vigencia y legitimidad del decreto, facilitará el trabajo que lleva a cabo el Ejecutivo Nacional para superar la coyuntura económica que atraviesa el país. 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, en una entrevista concedida este jueves a la agencia venezolana de noticias ABN, detalló que el sistema integrado y estandarizado de compras públicas prevé en una primera fase impulsar la planificación de los requerimientos de las compras centralizadas de los organismos del Estado. Al respecto, destacó que esta política permitirá direccionar las inversiones de la nación para fortalecer el tejido industrial y promover el crecimiento de la economía productiva. Finalmente, Menéndez recordó que desde este jueves se lleva a cabo el registro para participar en el primer encuentro de oferta y demanda, a efectuarse entre el 15 y 16 de febrero en la ciudad capital, donde la prioridad serán los sectores químicos, papel, cartón, materias de oficina, calzado, fármacos y textil. Cultura. El Festival del Amor, a realizarse en el Distrito Capital con repercusión en 19 estados del país, obedece a una instrucción del presidente Nicolás Maduro a fin de brindar a los ciudadanos espacios para celebrar el amor en sus múltiples manifestaciones a través de un despliegue cultural desde el teatro, la música, el cine y la fotografía, todos géneros artísticos que han festejado el amor. Este festival se realizará en salas teatrales, cines, plazas, parques y bases de misiones, permitiendo a la mayor cantidad de público ser partícipe de esta celebración. La cita es para este fin de semana 13 y 14 de febrero. Para mayor información visita la página www.albaciudad.org. 12:08 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este jueves, la Sala de Conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes instaló el foro La Comunicación Popular como herramienta de conciencia y movilización, iniciativa de la Cátedra Permanente, Alí Primera, y que contó con la participación de periodistas, profesores y artistas. Durante la actividad, Alí Alejandro Primera recordó al cantor como un comunicador que a través de sus letras acompañó la lucha revolucionaria contra la oligarquía venezolana en la Cuarta República. Por supuesto, Ali nunca se imaginó que íbamos a asumir el poder, y menos de la forma como lo hemos venido haciendo, en paz, con todas las libertades consagradas en la Constitución. Pero tal vez en este momento la canción sigue siendo válida, ¿no? Estamos metidos en una dinámica social donde el enemigo que nos agrede todos los días, no solamente con la guerra económica, sino desde el punto de vista de la conciencia, ese enemigo a veces no lo vemos, es como un fantasma, ¿no? Nos toca la responsabilidad de proponer desde esta cátedra a los estudiantes de la UNIARTE no solamente que creen canciones para el entretenimiento, sino que también puedan convertirse en constructores de una realidad social y que la canción pueda ser vista también como una herramienta popular de comunicación. Acuérdate que la comunicación popular, vista desde el planteamiento que nosotros traemos el día de hoy, es la que está al lado de ese pueblo, pues. No es la que viene construida de los grandes emporios comunicacionales, sino que es una comunicación creativa, una comunicación que propone, y Alí siempre propuso. Alí siempre estuvo a la vanguardia, no se amilanó, incluso por las condiciones difíciles que le tocó enfrentar, y nosotros, bueno, no solamente desde el punto de vista umbilical estamos hoy presentes, sino que como militantes de esa canción, para estos nuevos tiempos, nosotros creemos que sí es posible seguir la construyendo. La cita para el próximo encuentro será el venidero 3 de marzo con el foro No Basta Rezar, en homenaje a Monseñor Romero, en la sala Aquiles Nazoa de la UNEARTE, y que contará con la participación del padre Numa Molina. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante todo el mes de febrero, la Sala Experimental del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez exhibirá piezas artísticas creadas desde la óptica infantil en la exposición denominada Con Ojos de Niño. Así lo dio a conocer Yenay Quintero, directora ejecutiva de la institución. Hoy estamos invitando a todo el público a la exposición Conozco de Niños, una exposición que vamos a tener hasta finales del mes de febrero. Son 30 niños que van a representar al país en la República Checa. Anualmente todos los países del mundo participan a nivel infantil para dar homenaje a los niños caídos de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el lugar donde hacen toda la exposición o la reunión de las pinturas es en la República Checa. Todos los años los artistas tienen un tema específico y este año corresponde al tema de la escuela, con Plastilina Arte, que es la empresa que se encarga de hacer todo el trabajo conjunto con los artistas. Ellos se encargan de hacer una reflexión con los estudiantes, un poco qué es esa escuela que quieren, la escuela ideal, cuál sería esa escuela perfecta para hacer la formación, cómo sería la escuela venezolana. Y a partir de esa reflexión generan una cantidad de trabajos plásticos. Hoy en la sala experimental tenemos entonces 30 obras en diferentes técnicas que reflexionan un poco sobre la escuela venezolana, de martes a domingo, de 10 a 5 de la tarde, en horario corrido. Al visitar el Museo Cruz 10, los interesados podrán contemplar el trabajo artístico de niños con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años y diversas técnicas utilizadas tales como mosaicos, puntillismo, marionetas y bajorrelieves, entre otros. La Librería del Sur, ubicada en Chacaito, será el escenario para el primer encuentro de poesía, enmarcado en la jornada Y escribo con el índice y me corrijo con los codos del espíritu, la cual se llevará a cabo este viernes a partir de las 2:30 de la tarde, dirigida por el poeta Loti y Pinza. Esta actividad nace como parte de un plan de acción que pretende reimpulsar el acervo cultural nacional, visualizando a los escritores venezolanos y latinoamericanos. Así lo informó María Eugenia Hinojosa, directora ejecutiva del recinto literario. Esta tarde, en la Librería del Sur de Chacaito, estaremos inaugurando una jornada de lectura de poesía de los más grandes poetas venezolanos. Es un regalo que le queremos hacer a la juventud del pueblo venezolano en su día, acercándolo a los poetas maravillosos que tiene este país. Venezuela no solamente es un país de petróleo, es un país de poetas. Y por eso estamos inaugurando hoy esa jornada. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que se acerquen en nuestra librería a las 2:30 de la tarde. Estaremos allí reunidos el personal de la Fundación Librerías del Sur, junto con poetas de este país, para celebrar la poesía de Venezuela. La jornada tendrá continuidad cada viernes durante todo el año, en el horario comprendido de 2:30 y 4:30 de la tarde. Estará dirigida a todo público. La entrada es libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Para este sábado 13, a partir de las 3 de la tarde, los espacios de PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación Altamira del Metro de Caracas, ofrecerá a niños y adultos historias y fábulas a cargo de la cuentacuentos Cristina Molinati. Esta información fue ofrecida por Evelyn Rodríguez, analista de comunicaciones del Oasis Cultural Capitalino. La diversión iniciará a las 3 de la tarde con la presentación de la cuentacuentos Cristina Molinati, quien a través de la narración hará cobrar vida a fantásticos personajes que interactuarán con el público. De esta manera, PDVSA La Estancia reitera la invitación a disfrutar de un fin de semana cargado del mejor entretenimiento totalmente gratuito y a solo unos pasos de la estación del Metro de Altamira. Seguidamente a las 4 de la tarde, la Orquesta Cruz Felipe Iriarte ofrecerá un concierto cuyo repertorio de música tradicional venezolana tendrá especial énfasis en compositores guaireños. La entrada es totalmente libre, 12:15. La Orquesta Afro-Venezolana Simón Bolívar, dirigida por el maestro Javier Suárez, iniciará este domingo 14 de febrero un ciclo de conciertos con apoyo de Conexión Cultural Cantevé para celebrar los 41 años de la fundación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. El concierto se realizará en el auditorio de la institución de telecomunicaciones con entrada gratuita, donde el público podrá disfrutar de un repertorio cargado de calixos. Así lo indicó el director de la orquesta. Queremos hacerle una extensiva invitación a todo el público oyente para que compartan con nosotros este domingo 14 de febrero, donde haremos un repertorio dedicado a las fiestas carnestolendas, que ya están culminando, pero también se lo vamos a dedicar al Día del Amor y la Amistad, y así, bueno, pueden todos compartir con nosotros, donde la entrada es totalmente libre para todo público, y nuestros invitados especiales para ese día va a ser la Fundación Gaby Danza, donde nos van a acompañar ellos con sus buenos oficios en la danza. Va a ser un espectáculo bien colorido, así que bueno, los esperamos. El ciclo continuará el domingo 21 de febrero con la Orquesta Latino Caribeña Infantil. Asimismo, para el miércoles 25 vuelve la Simón Bolívar Big Band Jazz y finalmente el día 28 de febrero la Orquesta Clásica Latina cerrará el ciclo con los más recordados mambos, danzones y boleros. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Para mí, el Día de la Juventud representa carácter innovador y carácter luchador. Todos los jóvenes que pertenecemos a esta patria y nuestro designio histórico para llevar a cabo la lucha por la independencia, por un sistema justo, humano y que nos permita realizarnos como personas con respeto a la naturaleza, con respeto a todo el entorno social, alejados de la concepción depredadora del capitalismo y todo lo que él representa. Eran palabras de nuestro invitado, el internacionalista de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Félix Caballero. Hoy lo tenemos acá en nuestros estudios, en Cultura al Día. Bienvenido, Félix. Seguro que nos traes muchísima información interesante. Y bueno, felicitaciones por el Día de la Juventud. Gracias y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre esas actividades que tienen planteadas para este 12 de febrero y los días que siguen. ¿Qué nos trae por ahí en esas programaciones y en esas actividades que son tan interesantes en el ámbito político y sociocultural para la juventud? Sí, bueno, primero que nada, nosotros ya tuvimos un foro sobre las luchas latinoamericanas ayer en el Salón Casica Urquía, en GDC. Estuvo muy interesante, se compartieron diferentes experiencias, la Minca EPS, el Frente Cultural de Izquierda, Patria Grande, que es una organización de Argentina, y el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Compartieron experiencias, perspectivas de la juventud y el rol de la juventud en esos movimientos. Eso fue la primera actividad que abre, digamos, el mes de la juventud. Queremos anunciar que para la semana que viene se está planificando una expoventa de la juventud productiva. La juventud que trabaja, digamos, que produce, que tiene un rol protagónico en las empresas de producción social. Más o menos serían los compañeros de Crea y Combate, el movimiento hecho en Venezuela, el movimiento emergente del Ministerio de Cultura, Guerrillarte, Confección Calzado y Balones Katia son los que están invitados para ese encuentro. Será la semana que viene, todavía está planificado para el martes, pero falta la fecha y el lugar. Lo estaremos anunciando por la cuenta de Humanidad en Red de Twitter, CCS Capital Joven, también cuenta Twitter, y el Facebook de Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y la página, que es humanidaderred.org.be. Además de esa actividad de juventud productiva, queremos lanzar una actividad de un concierto por la juventud, donde, bueno, habrá una exhibición de body paint. Queremos montar ahí una actividad con las bandas rebeldes, la Fundación de Bandas Rebeldes, y también iniciar ese concierto, digamos, con un pequeño foro, con una pequeña reflexión sobre la desnudez, cultura y género, organizado por las compañeras de Araña Feminista. Qué bien. Todo esto está apoyado por la Secretaría de Juventud del Gobierno del Distrito Capital. Correcto. ¿Dónde van a hacer esos conciertos? Porque ahorita los chicos están pendientes. ¿Dónde va a ser esos conciertos? Suena interesante. Bandas rebeldes. Y todo esto enmarcado dentro de lineamientos de la Revolución Bolivariana. Sí, bueno, primero que nada, se tiene pensado en la Casa de las Primeras Letras. Eso no está confirmado todavía, lo estamos canalizando y hoy a más tardar tenemos que ya ir lanzando la convocatoria. Y el concierto lo estamos pensando o en las Casas de las Primeras Letras o en el Café Sur 21, que es el Parque Central. Digamos que esos son los lugares que están tentativos. Confirmaremos por los medios, espero que Alba Ciudad también nos ayude con eso. Y bueno, en las redes que acabo de mencionar. Muy bien. Dentro de toda esta temática tenemos objetivos, ¿no?, que ustedes se plantean. Claro. Y queremos saber un poco más cómo promover la cultura productiva juvenil en estos tiempos. Sí, bueno, creo que la formación tiene un papel muy importante. Por eso ya hay varios colectivos que están trabajando en ello. Por ejemplo, la Minca, La Pastora, está trabajando con talleres de serigrafía, de el Bolívar 1, que es el conuco que está, el organopólico que está en la Avenida Bolívar, también abre los espacios para la formación de jóvenes para que se capaciten en la parte de producción agrícola, pues, y cómo es todo el sistema para cultivar todo el alimento y todo eso. Yo creo que los jóvenes están muy animados para aprender nuevas cosas, para producir y para superar todo este muro del sistema rentista que nos tiene bastante ahogados, sobre todo a la juventud. Digamos que las perspectivas para digamos, independizarse y ser una persona ya en la transferencia de ese joven adulto, ahorita está bastante difícil por toda la guerra psicológica, así económica, es, etcétera. Entonces, bueno, la juventud está resteada para resolver, como todos los venezolanos han hecho, y formarse y capacitarse en para producir, pues, y no solamente estar en esa cultura rentista de Cuarta Republicana que todavía hay atavismos de eso en este nuevo modelo productivo. Correcto. Bueno, nos llena mucho de emoción saber que ustedes, los jóvenes, están en este proceso de hacer, de crear y de motivar también. Porque hay muchos jóvenes que están ahorita en sintonía, pero dice, pero ok, yo tengo una idea de producir, ejemplo, patinetas. ¿A dónde vamos? O el otro produce ruedas, o es qué sé yo, música. ¿A dónde vamos? Como están desorientados, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen un centro de atención específico para esos jóvenes que tienen esas ideas creadoras e innovadoras. Bueno, sé que la Secretaría de Juventud de Gobierno de Distrito Capital puede tener, tiene asesoría para esas iniciativas, requieren algunos requisitos, no es muy denso. Digamos que el rol de la red de intelectuales es acompañar esos talleres, acompañar esas experiencias, sistematizarlas, y hacer que se haga más, digamos, más ágil el proceso de la iniciativa a la ejecución, ¿no? Al de la planificación a la ejecución. Entonces, bueno, en la Secretaría de GDC de Juventud pueden contactarlos y allá los recibirían con un gusto. Ahora, hablando de la red de intelectuales y Ministerio de Cultura, bueno, estamos iniciando contactos en diferentes zonas, en Los Erazos, en San Agustín, en otros sitios como La Pastora, para iniciar talleres, pues, de formación en distintas, digamos, herramientas para la producción, serigrafía, también incluso cómo investigar, ¿no? Porque es importante la investigación siempre y cuando tenga pertinencia social y le dé un seguimiento a todas esas iniciativas del poder popular. Entonces, bueno, nosotros a través de la página humanidadenred.org.be estaremos anunciando las programaciones. Ajá. Bueno, por acá tenemos también otra curiosidad. Seguramente que adultos que están escuchando este programa dicen, ok, pero desde la perspectiva de la juventud venezolana, ¿cómo crear también esa parte de la identidad? Porque a veces vemos a los chicos que vienen formándose con ideas foráneas, como de costumbre, ¿verdad? Pero lo nuestro lo dejamos a un lado. ¿Cómo fomentar esa parte desde la juventud para la juventud? Totalmente. De hecho, bueno, una muestra de ello es Nacho hablando en la Asamblea Nacional. Caso específico. Que se la pasa más en Estados Unidos que en Venezuela. Y nosotros tenemos tantos artistas jóvenes que están emergiendo, digamos, y no son famosos, pero tienen su talento y que hay que apoyarlos. Yo creo que el Ministerio de Cultura tiene un papel protagónico en el rescate de la venezolanidad, tanto en lo cultural como en lo histórico. Creo que Chávez hizo un gran trabajo en eso, porque la mayoría de los jóvenes no sabían quién era Bolívar o simplemente, bueno, es la pintura que está ahí. Chávez como que lo aterrizó y lo hizo más vivo, un Bolívar vivo, ¿no? Algo que se siente, puesto que tenemos ahorita una identidad mucho más planteada en cuanto a la patria grande, ¿no? Latinoamérica, en contra de todas esas iniciativas de las transnacionales, subyugar a los gobiernos progresistas para que funcionen como unos enclaves de las transnacionales. Entonces, creo que el rescate de la venezolanidad en cuanto a lo cultural tiene que ser a través no solo de la parte, digamos, de las bellas artes, de la música, del teatro, sino que también tiene que ser formativo en cuanto a la historia, de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces yo creo que el Ministerio de la Cultura y la Red Intelectuales lo tiene bastante claro, y bueno, vamos a iniciar esos talleres, actividades en las comunidades, para ir, bueno, formando y abriendo espacios de debate, porque también el debate, digamos que consolida la identidad. Cuando tú debates una idea, a la vez la fortaleces. Así es. Félix Caballero está con nosotros hoy de invitado en Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Para Félix Caballero, ¿qué siente hoy 12 de febrero? Bueno, recordemos que el ejército de Rivas en la Batalla de la Victoria tuvo un plano bastante aterrador, digamos. Fue los años terribles, como se le dice al 1814 y la caída de la Segunda República. Creo que ese plano, esa perspectiva que tenía esa juventud en ese momento era mucho más difícil que la que tenemos nosotros ahora. Claro. Entonces, creo que nosotros tenemos que mirar hacia el futuro con perspectiva y con orgullo de que nosotros hemos planteado nuevas propuestas, nuevas alternativas a un sistema que se está cayendo, que es el capitalismo rentista que tenemos acá, que ya no da más, pues no puede responder a las necesidades del pueblo. Y los jóvenes tienen como responsabilidad asumir la tarea de cómo convertir a la Venezuela, una Venezuela productiva, una Venezuela socialista, una Venezuela que plantee nuevas formas de poder y que no esperar a que terceros vengan o generaciones que anteriores a las de nosotros, que tienen mucho que aportar, pero digamos en la ejecución tienen que ser los jóvenes y no pueden ser otros. Y los jóvenes, entendiéndonos que la juventud no es solamente bueno, de tal edad a tal edad, a 30 años, ¿no? Porque eso también es una división más o menos ideologizada. Sino que los jóvenes como también clase social, ¿no? Los jóvenes como un grupo que va a tener en sus manos la tarea de levantar al país, de llevarlo hacia adelante y, bueno, consolidar lo que llamaba Chávez la Venezuela potencia, ¿no? Así es. Palabras de Félix Caballero. Estamos contentos por todas esas cosas bonitas que nos presentas hoy. Muchísimo éxito para esa programación que tienen en la Casa de las Primeras Letras con motivo del Día de la Juventud. Tentativo. Ayer, tentativo, ok. Pero sí, ayer se le dio inicio. Sí. Yo estuve presente. De verdad que me gustó muchísimo. Y van a seguir varios días con esa programación. Correcto. Y vamos a estar informados a través de las redes sociales de esa bonita actividad que ofrecen los jóvenes para todo el público. Es así, si me permites repetir las redes. ¿Cómo no? @ Humanidad en Red es la cuenta Twitter de Red de Intelectuales. @ CCS Capital Joven, que es la cuenta de la Secretaría de la Juventud. Y bueno, la página de la red, que es humanidadenred.org.be. Así es, amigo. Fuerza Revolucionaria Juventud que echa pa'lante, como decía nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Era Félix Caballero, internacionalista de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 12 de febrero 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luigi Loyo. Y en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y feliz fin de semana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura, emisora de Revolución. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Es terrible percibir que te vas. Y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Yo te di, no he llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás.

8:45. El Callao tuna y tumeremo tu moronay. El Callao tuna y tumeremo tu moronay. El Callao tuna y tumeremo tu moronay. El Callao tuna y wasi parti tu moronay. El Callao tuna y tumeremo tu moronay. El Callao tuna y tumeremo tu moronay. El Callao tuna y tumeremo tu moronay. El Callao Tunay, wasi parti tu morronay. El Callao Tunay, tumeremos tu morronay. El Callao Tunay, tumeremos tu morronay. El Callao Tunay, tumeremos tu morronay. El Callao Tunay, wasi parti tu morronay. Falla un round y fer, falla un round y fer, falla un round y fer, falla un round y fer. Vaya round y fere caca, vaya round y fere, vaya round y fere mani, vaya round y fere, web sandoli fire hole, vaya round y fere, vaya round y fere mani, vaya round y fere, vaya round y fere caca, vaya round y fere, vaya round y fere mani, vaya round y fere, web sandoli fire hole, vaya round y fere. Vaya round y fer, vaya round y fer, vaya round y fer, vaya round y fer, vaya round y fer, vaya round y fer, tole, tole, tole, tole, amba caila, tole, tole, tole, tole, amba caila, mami, mamba, mi mami, mamba, amba caila, mami, mamba, mi mami, mamba, amba caila. Amba caila, we baile caca mue. Amba caila, mami mamba mi mami mamba mi amba caila, mami mamba mi mami mamba mi amba caila. Tole tole, tekeré. Tole tole, tekeré. Tole tundi maina, el Callao. Tole tundi maina, el Callao. Tole tole, tekeré. Tole tole, tekeré. Tole. Tole tundi maina, el Callao. Tole tundi maina, el Callao. Tole tundi maina, el Callao. Tole tole, tekeré. Tole tole, tekeré. Tole tole tole tole, amba caila. Tole tole tole tole, amba caila. Mami mamba mi mami mamba mi mamba, amba caila. Mami mamba mi mami mamba mi mamba. Mami mamba mi mami mamba mi mamba, amba caila. Mami mamba mi mami mamba mi mamba, amba caila. El Callao tunay, wasi pati tu morronay. Las 12:48. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Que lo que grita la gente, la voz del pueblo unido si se siente. Hola mi gente, este es Blanquito Man de Quinchango. Quiero saludar a Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Pa'lante! ¡Yama! Yeah, vendiga tapa en la esquina, garantía suspendida. Le viene la policía, Santos se le fue pa' encima. La cumpla en la avenida, tanto como no salida. Siempre le pierde la vida, Santos de plega. Sin correr te da calambre, que puede con tanta hambre. Y su carro en la trampa, en el gobierno que le gusta la matraca. ¡Arribimos! es el terror de los que quieren matar. Cultura popular, orgullo nacional es el terror de los que quieren robar. Santo, bandera azteca de plata, se prende la fiesta y la guaracha, con su capa y su carro en la trampa, en el gobierno que le gusta la matraca. Arriba, bom, bom, bom. Arriba, bom, bom, bom. Se forma la pelea, llegó el santo, no hay nadie con el pueda, llegó el santo. Sea fresa, llegó el santo. Sea rudo, sea fiera, llegó el santo. Disparó por la avenida, llegó el santo. Bailando quebradita, llegó el santo. Con la raza en el chopo, llegó el santo. Con los tubos en la mano, te quinchan. Oye, óyemelo. El político robó, esta chingada se acabó. La macarina, embargo, ya llegó el santo. El político robó, esta chingada se acabó. La macarina, embargo, ya llegó el santo. Cultura popular, orgullo nacional es el terror de los que quieren robar. El político robó esta chingada, se acabó. Usa mascarilla, marco, ya llegó el santo. Político robó esta chingada, se acabó. Usa mascarilla, marco, ya llegó el santo. Santo, bandera azteca de plata, se prende la pista y la guaracha. Con su capa en su carro en la trampa, el gobierno que le gusta la matraca. Arriba, bom, bom, bom. Dile a los vecinos que llegó el santo. Arriba, bom, bom, bom. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 53 minutos. Sensualidad es un sentiero de afamar y racconti nelle valli del bandito partigiano. Poi prende il tempo di chi più non sa sulle spalle dell'oblio del circo della storia annegato all'ogoria. Madre terra asciuga gli occhi di chi seminò lontà l'avvenire nei ritocchi di un passato partigiano. Sonno da lontan, tanto tempo del brusio nel cuore di un vecchio partigian. Scalza età, rinnegar, mendicante da venir nella renegata. Il suo tradito, riaccendo la gloria della memoria con la tarantola dell'ultimo bandito. Canta la tarantola dell'ultimo bandito. Asciuga gli occhi di chi semina lontan l'avvenire nei ritocchi di un passato partigiano. Sul fardello mio che ammaia il sonno da lontan, canto il tempo del brusio nel cuore di un vecchio partigiano. Scalza età, rinnegar, mendicante da venir nell'era negata. Il soldatito, riaccendo la gloria della memoria con la tarantola dell'ultimo bandito. Yeah! 12 y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Lo que quieras, yo lo quiero. Si quisieras, sí, mi corazón. Es que no te voy a mentir. No te voy a decir que sin ti voy a morir. Eres tú, pero también soy yo. One love, my darling, donde ganemos los dos. Ya que ese ser algo decidió. Lo que es bueno para ti es bueno para ambos. Lo que es bueno para ti es bueno para ambos. Pero no más, no más, no puedo seguir de timbo al tambo. Jugando a perder a querer pa' que no lo amen. Al ver que en cualquier momento pueden hacerte caer. Pero este que está aquí voló. Así como tú vales, así también valgo ya. Yo que te amo, pero temo que no podemos seguir caminando por este camino. Este camino que dice Dan ya al final. Que al llegar allá no se puede parar. Continuar la odisea sería cambiar el amar por el odiar. Y ese no es la idea. Lo hacemos por los buenos recuerdos, babe. Que aún están. Si no nos ponemos de acuerdo, entonces dele por ahí pa' allá. Lo que quieras, yo lo quiero. Si quisieras, sin mi corazón. Es que no te voy a mentir. No te voy a decir que sin ti voy a morir. Eres tú, pero también soy ya. Un vuelo más darling donde ganemos los dos. Ya que es de ser algo decidida. Lo que es bueno pa' ti es bueno para ambos. En mi caso, el amor fue más fuerte que el odio. Y ni piense que me voy a morir porque se jodió. Lastima, si a mi ritmo tú no rimas. La que se fue no hace falta, hoy hace falta la que vendrá. Toca aprender del episodio, encontraré algún remedio. Que quite del medio, el invisible asedio. Asedio que me trabó, que me mantenía recho bravo. Soy solo sucio, se lavo, después que me empavo, escuché una voz. Mi corazón me dijo la palabra que son. Al fin y al cabo, pata por el rabo al guayabo te perdí. Pero gané burda de experiencia, baby. Al final de la movie, dentro de la vez del V. Resolví por mí, el cambio fue positivo. El ánimo subí, queda por vivir. Ve, anda, ve, baje de esa nube. Ser libre, esa es la clave. Lo que quieras, yo lo quiero. Si quisieras, sin mi corazón. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿Aló? Hola, te estoy llamando para recordarte que este sábado 13 es el programa. No se te olvide, va a estar buenísimo. ¡Qué bueno! Compartiendo valores. Los sábados de 5 a 6 de la tarde por Alba Ciudad, 96.3 FM. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.